amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Bugs Bunny en Complejo de Conejo. Edificio de las empresas Elmer J. Food. Entenderán, caballeros, que nuestra corporación afronta muy serios problemas. ¡Nuestro presidente, el señor Elmer J. Food! ¿Viejos? ¡Oh! ¿Es la temporada de cacería de conejos? ¿Me van a matar? ¿Están de acuerdo en que debemos tomar medidas inmediatas? Sí, sí, señor. Sí, completamente de acuerdo. Sanatorio para enfermos mentales. Bienvenidos los loquitos. ¿Esa y muchas más? ¿Y que lo único que tengo que hacer es abrir la ventana? ¡Formidable, amigo! Acaba de cerrar un magnífico negocio. Doctor Oromicina, psiquiatra. Ahora déjenme ver el siguiente paciente. Es Elmer J. Food, el millonario. Oh, sí, he oído sobre este caso. Cree que es un conejo. Un grave caso de conejostemia. ¡Vaya, qué lujoso es todo esto! Los demás conejos tenemos que vivir en un sucio y negro agujero. Supongo que fue por más zanahorias. Mantendré tibia la cama mientras él regresa, ¿no creen? ¿Qué es esto? Tomé una cucharada con agua cada hora. Me parece una tontería. Sabía rayos. Buenos días, señor. Es el caso más grave que he visto. ¡Hey! ¿Qué hay de nuevo, Doc? Escuche, ahora intentaremos una serie de experimentos con el fin de quitarle la idea de que es un conejo. ¿Y qué tiene de malo ser conejo, No, no, no, no tiene nada de malo ser conejo, no. Pero el ser millonario también tiene sus ventajas. Ahora, si usted quisiera cooperar... ¡Ops, millonario! De acuerdo, cooperaré. Ahora repita. Yo soy Elmer J. Food, millonario. Soy dueño de una mansión y de un yate. ¿Gusto en conocerlo, señor Food? ¡No! ¡Usted es Elmer J. Food! ¡Ah! Yo soy Elmer J. Food. Y ahora repita después de mí. Señor Food, me veo forzado a usar métodos mucho más drásticos. Si me hace favor de tomar esta cápsula, con seguridad obtendremos resultados inmediatos. Ya está. Y ahora repita tras de mí. Yo soy Elmer J. Food, millonario. Soy dueño de una mansión y de un yate. Soy Elmer J. Food, millonario. Soy dueño de una mansión y de un yate. Otra vez. Soy Elmer J. Food, millonario. Soy dueño de una mansión y de un yate. Otra vez. Soy Elmer J. Food, millonario. Soy dueño de una mansión y de un yate. Sí, está completamente curado, pero no mencionen su aspecto. Podría sufrir una recaída. Gracias, Doc. Hizo usted un buen trabajo. Baje su ropa de cacería, señor. Es miércoles de juega. ¡Oh, excelente! Me caerá bien un poco de descanso y de diversión. Y por favor, guarden silencio. Estoy cazando conejos. Huellas de conejo. ¡Al fin te atrapé, conejo tonto! ¿Qué de nuevo, viejo? a rezar, conejo? ¡Sé que te escondes ahí! ¡Sale enseguida, conejo! ¡Te haré volar en pedazos! ¡Bang, bang! ¡Te tapé! ¿Elmer J. Food? Sí, yo soy Elmer J. Food, millonario. Soy el dueño de una mansión y de un yate. Agente especial, usted debe $300,000 sin impuestos atrasados. Me temo que tendrá que acompañarme, señor Food. Oiga, no, un momento, debe haber un error. No, no, no, por favor. No, yo estoy cazando a un conejo tonto, un momento. Tal vez yo no sea un conejo, pero a mí no me enviarán al Alcatraz. ¿Amigos?